las conclusiones de esa asamblea aquí en Parque Avellaneda convocada por Asisbol han sido las siguientes. Primero, se ha conformado justamente una comisión que va a estar a cargo de, a partir de ahora, hacerse cargo de reclamar ante las autoridades del gobierno nacional y de la ciudad también lo siguiente, que por ejemplo, si bien tenemos que cumplir con las leyes, lo vamos a cumplir, pero que ellos también cumplan con las leyes. Por ejemplo, hay una ley que por ahí está vagando y no les han dado importancia, es la ley del trabajador a domicilio, que es la ley 12.713, que la cual estamos pidiendo que se cumpla, ¿no? Para que de esa manera también muchos hermanos puedan trabajar bajo ese régimen. Lamentablemente muchos fabricantes no lo quieren tomar como tal. Además también que los controles se hagan justamente desde la parte de arriba y no así desde abajo como ahora se está haciendo. Además también sacando altísimas multas a los hermanos que tienen pequeños talleres. En ese sentido nosotros queremos de alguna manera también manifestar que a partir de ahora vamos a tocar las puertas de las autoridades y seguramente de aquí a unas 3 semanas esperamos tener resultados importantes. Han sido electas democráticamente 8 personas y se va a sumar 2 personas más posteriormente para que de esta manera tengamos un equipo de alguna manera que trabaje y con gente también que esté en el rubro y que sabe también de la... principalmente por el hecho de, digamos, de estar involucrados en el tema del rubro textil, muchos periodistas, autoridades han estigmatizado a la cooperativa boliviana, siendo que no es la única colectividad que se dedica a este rubro, ¿no? Sino hay argentinos mismos, fabricantes grandes y también judíos, coreanos, de todas nacionalidades, ¿no? Pero sin embargo se apunta al boliviano únicamente. En ese sentido justamente es lo que nosotros ahora estamos organizándonos para pronunciarnos y también de esta manera llevar en alto el nombre justamente de boliviano y no como ahora, como nos están viendo, como si fuéramos simplemente unos explotadores, aprovechadores y todo lo demás. ¿Alguna resolución que va a ser emanada por Asifebol de parte de esta asamblea abierta que se ha realizado hoy justamente? Sí, principalmente nosotros hemos pedido a los que han estado presentes que apoyen, ¿no? Que apoyen a esta comisión que ha sido legítimamente convocada por los diferentes medios de comunicación. Y si las personas que no han venido, ¿no? No han venido, es porque no les interesan. Esperamos que después no cuestionen ellos justamente la designación de los diferentes delegados, porque aquí se ha elegido por mayoría y además también se ha elegido democráticamente y eso también es muy importante para nosotros.